Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy nuestro programa va a estar presentado y seleccionado por Joe Lagerfeld y Carlos Malayo de La Evolución de las Costumbres. Con ellos os dejamos hasta el final del programa. Hola, yo soy Carlos. Yo soy Joe. Y os vamos a hacer en este programa de música experimental pues una cosa distinta, que es básicamente unir lo que es el pop con la música experimental oculta o seria o simplemente experimental. Y vamos a comenzar con White Noise, un disco mítico del año 1969, An Electric Storm, en el cual colaboraba The Leo de Derbyshire con David Borham y Brian Hodgson. Todos colaboraban también a la vez en el BBC Radio Workshop. Y bueno, es un tema mítico, Love Without Sound, en el cual se ve perfectamente cómo ambos conceptos pueden casar y deben casar. Tremendo ese tema de White Noise que acaba de sonar, un clásico pues con la gran Delia Derbyshire, una personalidad fundamental en la música electrónica y experimental en general y en la música, punto, directamente. ahora vamos con otras dos leyendas vivas de cualquier género, en realidad, vamos. Han hecho cosas increíbles los dos, Brian Eno y John Cale. Ninguno de los dos necesita presentación y este disco salió en 1990, se llama Wrong Way Up. Y dejan un poco de lado la experimentación para sacar un tema precioso como este que va a sonar ahora. Lay My Love. We'll be right back. tras este tema maravilloso vamos a completar la Santísima Trinidad con Nico, que también colaboró, bueno, tanto con John Cale como con Brian Eno. Y este disco, bueno, este tema es Janitor of Lunacy, que corresponde al Desert Shore, su disco que sacó en 1970, en el cual, bueno, se puede ver claramente las influencias del minimalismo, que es el mismo John Cale el que produce y, bueno, y ejecuta el Harmonium. Y bueno, nos dejamos con él. Pues después de este temazo de Nico, Janitor of Lunacy, que es, vamos, yo diría que uno de los temas y uno de los discos más oscuros que se han grabado jamás, es fundamental, Desert Shore, y de personalidad maldita y excéntrica y excesiva, pues vamos a otra, como ese Rowland S. Howard. músico de acompañamiento un poco a la sombra históricamente de Nick Cave, pero vamos, de a la sombra nada, un músico con un talento extraordinario, y aquí va a sonar apenas dos meses antes de morir. En su LP Pop Crimes va a sonar Shut Me Down. De escuchar a Ronnie Howard en sus últimos lamentos, personaje fundamental para entender lo que es el rock, entendido como algo peligroso y entendido como una forma de vida de los últimos que quedaban, junto con Nicky Sadden, Johnny Thunders y demás. Y bueno, ahora vamos a hacer un cambio radical, vamos a introducir a Peter Hamill, fundador de Pandergraph Generator, grupo de rock progresivo, prog rock o como lo queramos llamar, pero bueno, este es en su faceta individual, un disco salido en el 77 que en pleno punk este señor se dedicó a hacer estos temas tristes, como una canción de amor no tiene que tener un estribillo ni nada. Es un disco que es un disco llamado Over y bueno, os dejo con él. La canción se llama, es una muy largo. Ella solía hacer yoga los jueves. Ready to say to myself that I was an artist, implying that she was not. It's funny the way that self-pity can take over from self-esteem. Well, I was the prince of pride, and though I cheat, I never lie. As if that were enough to make her happy, as if that could satisfy her dream. Too late now to say that I'm so sorry. Too late to say that I can change and mend the things that hurt her. She didn't need to worry. She always knew I'd get there in the end. Now I'm tying myself up in contortions. Don't know if yoga will do me any good. It's about time I tried, though I'd rather be inside from the top. Studying tantra, still I never did that. When I could have done it with a help, but I was too busy scrabbling for each moment. Now I don't know what I did with all the sometimes I play the world over. Sometimes I just get smashed all day. On Tuesdays she used to do yoga. Tuesday, she went Pero una aclaración, ella no hacía yoga los jueves, era los martes, pero salvo eso, muy correcto Peter Hamill, como siempre. Ahora va a sonar uno de los grupos fundamentales del afterpunk, al menos como yo lo entiendo, Killing Joke, que luego se perdieron en otros derroteros un poco más extraños, pero que nos pegaron una primera ataca de discos fundamental con los tres primeros. Esto es del tercero, Revelations, y el tema se llama The Ham. Después de haber escuchado este temazo de Killing Joke, vamos a introducirnos en el universo tenebroso de Coil, grupo fundamental tanto para Joe como para mí. Y bueno, vamos a hacerlo con un tema que no es que tenga muchos hits Coil, pero este es un disco del año 2004, se llama Black Antlers, y en el tema en concreto es Sex with Sunra, y bueno, narra un poco cómo le gustaría tener sexo astral con este señor. Espero que siempre lo conozcáis todos y disfrutéis del tema. Back for a ride. I smiled, agreed, and we left for the place. That is for the reasons for time and for space. He said he was leaving last time. Somehow I was here in his element. He invited me back for a ride. Agreed and left for the places. He said he was leaving last tide. Spaceship powered by natural sounds. I smiled, agreed, and we left for the place that is full of the reasons for time and space. He said, I dream of color music and the intricacies of the machines that make it possible. I said, you are nothing if not inconsistent. He said, I rely upon being insistent. I'm almost never forever. I'm almost never for now. I implore you, explore all the people you meet. I implore you, explore all the people you meet. Samra was here in his element. He invited me back for a ride. He said, I'll be alright if you kiss me. And I will be alright if you hold me. It will be alright if you kiss me. It'll be alright if you hold me. Is the time to relaunch the dream weapon. He said, now is the time to relaunch the dream weapon. Relaunch the dream weapon. We worship at the shrine of the thylas sign. We worship at the shrine of the thylas sign. We worship at the shrine of the thylas sign. And we worshipped at the shrine of the thylas sign. Thought priceless, bloody priceless. Priceless, bloody priceless. Homeland for cemetery temples, black wings flying over, without management, without management or plan. Where resonated rubber against the delinquent and the compliant. I will be alright if you kiss me. I will be alright if you hold me. When I see the great black light, see the great black light that shines in the eyes of animals. When I find you, I will remind you. Most accidents occur at home. Most accidents occur at home. Or in the Harry Smith's room in the Chelsea Hotel. When we relaunch the dream weapon. When we relaunch the dream weapon. All will be forgotten. All will be forgotten. Después de esto de Coil, que es una absoluta burrada y absoluta maravilla, pues como casi todo lo que graban John Balance y Peter Christopherson, va a venir otro de estos temas que suenan tremendamente oscuros y son de un grupo que no son nada oscuro, es Roxy Music, aquí en el segundo LP, For Your Pleasure, del 74, todavía con la formación de Gala. Más o menos un tema increíblemente oscuro y atípico en la carrera de Roxy, In Every Dream Home a Heartache. In every dream home a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily, but home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Oh, open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful. Inflatable doll, my role is to serve you. Disposable darling, can't throw you away now. Immortal and life-size, my breath is inside you. I'll dress you up daily and keep you till death sighs. Inflatable doll, lover ungrateful. I blew up your body, but you blew my mind. Si llegamos hasta los 90, pero siguiendo en ese espíritu de pop experimental, y vamos a introducir un grupo atípico, que no era un grupo, formaban parte de Disco Inferno, grupo completamente desconocido hasta ahora, y se llaman Transformer. Eran aquellos dos que no cantaban y no hacían las canciones en Disco Inferno, y esto es una versión del Outdoor Miner de Wire, que salió en el disco War allá por el año 95, que era un disco tributo a Wire. Y bueno, espero que os guste, porque es un tema pop perfecto, tanto en su versión original como en esta versión. No blind spots in the leopard's eyes can only help to jeopardize the lives of lambs the shepherd cries. And out the life to hide. buena versión de Wire, incluida en el LP Horror. Ahí creo que también estaban Band of Susans y gente así. Estaba bastante curioso ese LP. Había todo tipo de elementos, desde Lee Renaldo, lo que os he dicho, Band of Susans, Main, que hacen otra grandiosa versión, Scanner, sí, grandioso. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, ya hemos empezado con Transformer y vamos a poner el grupo matriz, que es Disco Inferno, con su canción Next Year, del disco Digo Pop del año 94. Y bueno, esto es la angustia, angustia llevada al sampler, grabado en un Walkman. Lo que se puede hacer con un Walkman. Esto es tecnología. Bueno, y ahora vamos con un grupo norteamericano bastante poco conocido, aunque en los últimos años que hay mucho interés por la escena Minimal Wave, han tenido como una especie de segunda juventud. Se les ha reeditado y, bueno, se está haciendo cierta justicia, aunque siguen siendo muy, muy desconocidos para lo buenos que son. Van a sonar Iron Curtain, con posiblemente su tema más conocido, que es Tarantula Scream, un maxi de precios imposibles en la red, si veis la primera edición, que salió en 1984. Tarantula Scream. Acaba de descubrir este grupo, la verdad es que impresionante ese monótono retumbar de la caja de ritmos que te lleva hacia estados bastante distintos, ideal para andar por casa limpiando. Y bueno, vamos a continuar con la Yellow Magic Orchestra, Efectivamente, va a sonar ahora Yellow Magic Orchestra, pues en fin, grupo formado por tres absolutos genios de Sakamoto, poco se puede decir, muy conocido en Occidente, los otros dos quizá menos, pero tanto Takahashi como Harumo y Hosono son piezas fundamentales en la música electrónica que se ha hecho en Japón y en el mundo. O sea, Yellow Magic Orchestra son un grupo fundamental, y aquí va a sonar su tema Q, es del cuarto LP, si no me equivoco, se llama BMG y salió en 1981. Q. Thank you. para finalizar en este maridaje entre pop y música experimental, vamos a incluir a Scott Walker, un músico maravilloso, desde los Walker Brothers, siendo una pop star allá por los años 60, después pasando por su tetralogía clásica, donde une lo que es la ambientación orquestal y los arreglos de la música contemporánea con el pop profundo y con la angustia existencialista, con Brel y Stockhausen, todos metidos en el mismo saco. Sí, si hay alguien que se ha arriesgado en su carrera, desde luego ese es Scott Walker, y creo que todos debemos de estar de enhorabuena a que este señor siga sacando discos y que los discos tengan este nivel, porque son increíbles todos. Este es del último que ha sacado. Sí, Beachbox se llama, del año 2013. Es el primer corte del disco y, bueno, un señor a estas edades haciendo semejantes barbaridades, vosotros miréis. Sacándole los colores a muchos jovencitos. Pues nada, podríamos seguir así ad infinitum, pero después de Scott Walker no se puede poner nada. Es primero una cuestión de respeto reverencial que tenemos a este señor. Y después de esta barbaridad, las palabras sobran. Totalmente. Así que tanto yo como yo nos despedimos de todos vosotros y... Bueno. Un placer y muchas gracias por escucharnos. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio. www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien. Stops dripping through the stars. comes from a swan song. Blast the sheet of jewels, horizon to horizon. While plucking feathers from a swan song.